Od tohoto bodu budete poslouchat. Waka hawaka. Batir de alas y el mensaje está en camino. Los peregrinos lo ven surcar el cielo. Las primeras gotas de lluvia caen sobre la isla. El pájaro lleva en su pico la piedra de la locura. La espera de años se rompió. La comitiva lo sueña bajo las secuoyas. El viento no da cuartel, pero hay que cruzar el océano. Todos viajan en la nave viviente y todo cambia. Nadie podría explicar lo que siente. Cada instante es absolutamente nuevo. Los párpados cerrados de todo un pueblo se agitan. Un relámpago raya el cristal del mundo. El ocaso llega demasiado pronto. La noche se precipita sobre las cosas vertiginosamente. Ya no es agua lo que brilla bajo el cielo. Las alas arden y el ave es un cometa ciego de mil colores. La piedra cae y el mar de fuego se agita. Los planetas se salen de sus órbitas. Va a nacer un árbol. Buenas noches, estimados oyentes. Estamos en la 16ª edición de Waka Jahuaca de esta temporada 2014. Yo soy Andrés Meisner, tengo a mi lado a El Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, oyentes. ¿Cómo va la cosa? Creo que bien, estamos bien. Hoy no contamos con la presencia del señor A. Yusuf Damiani, que se encuentra en Córdoba. Yacumameando. Así es, le mandamos un saludo, seguro que nos está escuchando. Y bueno, nos está escuchando. Le mandamos un saludo a todo el ejército chapatista de elevación de las masas. Al Willy Cadorna, su comandante en jefe, que anda pululando por Europa, tengo entendido. Sí, estaba por Barcelona. Sí, el otro día, justo estábamos hablando de Barcelona y al otro día estaba en Barcelona, no lo podía creer. Bueno, increíble. Bueno, ¿qué era lo que estábamos escuchando recién para abrir este programa? Mientras llegó la pizza, estábamos escuchando Tantor, una banda argentina conformada por Héctor Stark, el guitarrista, el Machi Rufino en bajo y Rolfo García en batería. Esta banda sucedió a la conocida Aquelarre. Así es, dos de sus miembros, Héctor Stark y Rodolfo García. Se decía que estaba, mientras estaba en España, Héctor Stark le mandaba archivos al señor Rodolfo García y después le mandaba archivos también a Machi Rufino. Y bueno, formaron una banda instrumental en la que tuvieron una participación de Lito Vitale y Leo Sujatovic. Grabaron dos discos. El primero lo grabaron en 1978, en 1979 y el segundo en 1982. Según lo que yo me acuerdo, una vez que estaba viendo en la tele que decía Héctor Stark que la banda no tuvo éxito porque en Argentina no se escucha la música comercial. La música instrumental. La música instrumental, perdón. Cualquier cosa dije. Sí, así fue, yo vi el mismo programa. Sí. Y efectivamente, muchos músicos que hacen música instrumental después lo citaron como dándole la razón. Pero bueno, un género menos éxito comercial, pero que ha dado mucha música muy interesante en la Argentina. Es discutible todo en cuanto a lo que es comercial y no comercial, pero bueno. Sí, de pronto Pink Floyd es una banda con largos pasajes instrumentales y sin embargo tienen, sí, bueno, pero millones de dólares. Pero también hay que decir que los temas más conocidos de Floyd tienen una letra, ¿no? Entonces ese es un punto también. Una banda donde no hay voz. Y lo que pasa es que... De todos modos, Tantor tiene sus partes cantadas, sí, también, sí. ¿No? Pero bueno, se apoya mucho en lo instrumental y por ahí la parte vocal no era lo más destacable. Bueno, lo, ¿no? Habíamos escuchado Guerreras Club, que no lo había presentado el tema del primer disco. Y bueno, ¿con qué seguimos, señor Andate? Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Y vamos a escuchar una banda que antecedió a Tantor, podría decir que ahí está el germen de Tantor. Vamos a escuchar a la banda Aquelarre, vamos a escuchar el tema Pájaro de la Locura, tema que abre la última de las cuatro gemas discográficas que nos dejó Aquelarre, sin contar sus simples. Cuatro grandes discos, es difícil quedarse con uno, pero si yo tuviera que hacerlo me inclinaría por este, Siesta, grabado en 1975, antes de que los Aquelarres iniciaran una larga gira por España. Un disco con influencias latinoamericanas, con un clima bucólico que ya se respira desde la tapa, pero con muchas variantes, con muchos colores en los sintetizadores que ya se estaban metiendo de lleno en la música argentina, con un equilibrio muy bien logrado entre los instrumentos, donde ninguno rompe la armonía para destacarse sobre el resto, con un sonido muy particular, medio santanesco si se quiere, en la guitarra de Héctor Stark, generalmente más rockera, y con las letras de corte surrealista que caracterizan la poética del Guercio, especialmente por aquella época. Recordemos que Emilio había sido compañero de banco de Luis Alberto Spinetta, y al igual que Rodolfo García, que es también el baterista de esta banda, venían de Almendra. Así que vamos con el primer tema del último disco de Aquelarre, Pájaro de la Locura. Que nadie vendrá por vos. estás aquí y no los puedes vivir. Nadie te preguntó si lloras al dormir. Desde que comenzó tu sueño y luego vamos a seguir con Waka Jawaka, que tenemos la presencia de estudiantes de Bellas Artes que van a hablar un poco del conflicto que está sucediendo con la institución. Vamos a una pequeña tandita y seguimos con más música.

Estamos de regreso en Waka Jawaka. Lo que sonaba recién era el tema Bombs Apart por Ernesto Schnacher Trio en vivo. El Ernesto Schnacher Trio está formado por Ernesto Schnacher en guitarra, un gran guitarrista argentino que a los 15 formó un dúo de guitarra junto a Julián Hasse, con quien interpretaba temas de Gismonti, Piazzolla, Villalobos, Spinetta, Serú Girán. Así comenzó su carrera, de ahí en más tocó con Medio Mundo, con Vitale, bueno, tuvo un programa en Canal A. Y en este trío tocan junto a Guido Martínez en el bajo y Diego Alejandro en batería. Bueno, estamos aquí en el piso de Waka Jawaka con la gente de Bellas Artes, con varios estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes, que nos van a contar un poco cómo viene la situación en la escuela, cómo está el conflicto. Yo iba a Bellas Artes hace unos 20 años, empecé y la situación estaba más o menos igual. O sea, vivimos peleando contra el municipio. Bueno, hola, mi nombre es Juliana. Mi nombre es César. Soy Laura, hola. Son todos estudiantes de Bellas Artes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué estudian directamente? Yo estudio Artes Visuales. Yo Música. Y yo Diseño. Ajá. Bien, ¿y qué es lo que está pasando con el edificio de Bellas Artes? El otro día estábamos hablando un poco de eso, que había... O sea, siempre hubo conflictos con eso y resulta que... apareció que iban a construir un nuevo edificio, pero cuenten más o menos cómo viene la cosa y por qué la negativa hacia el edificio, por qué no le conviene a Bellas Artes ese edificio. Bien, actualmente la negativa nuestra surge en base a tener el conocimiento de un proyecto que impulsa la municipalidad con en base a un subsidio desde Nación para lo que se llama el programa de igualdad cultural. Esto requería la conformación de el nuevo teatro municipal que se construyó, También trabajos en el polideportivo municipal y la construcción del nuevo edificio para la Escuela de Bellas Artes, que es algo que nosotros venimos exigiendo, no solamente eso, sino también las reformas pertinentes al edificio actual que tenemos hoy en día. Claramente este edificio que propone la municipalidad nosotros creemos que no es adecuado a nuestras condiciones actuales, porque no solamente plantea muchísimos metros cuadrados menos de los que hoy tenemos hoy en día, sino también que plantea reducción completa de áreas enteras como diseño, como danza, como teatro, a solamente un aula, cuando tienen más de un piso y quizás más, tienen muchas aulas. Este proyecto más o menos tenía 25 aulas, ¿no? Más o menos. Sí, 25. Sí. Nosotros hoy tenemos más de 50. Bueno, y después lo otro que es que quieren cambiar el nombre de la escuela, pasaría a ser un centro cultural. Y bueno, eso implica que cambiaría los títulos, la carga horaria. Sí, que es algo que no quiere reconocer el municipio, en cuanto a que plantea que esto es no solamente una oportunidad única histórica para la escuela, tener su edificio propio, sino que también sería un proyecto de integración social. Lo que nosotros decimos es, bien, si se quiere plantear un proyecto de integración social, que se haga en la forma específica que se necesita cada proyecto, que se construyan centros culturales, pero que se construya también un edificio propio para la escuela. Sí, lo que pasa es que capaz que por ahí no quieren invertir tanto. Es un problema que siempre hubo. Yo curso en la EMPA y también pasa lo mismo. Claro. O sea, son dos sedes que eran casas tomadas prácticamente, ¿viste? Y vos, la entrada de la EMPA es una puertita. Claro. O sea, y eso es un edificio con una casa y las aulas son piezas. En el living tenés una chimenea, es una casa prácticamente. Y también se está peleando por lo mismo. O sea, supuestamente iban a construir un edificio, pero es un problema directamente ya de... Estructural, digamos. Estructural de todo. Y a los estados municipal y provincial, respectivamente, no les interesa en lo más mínimo hacerse cargo de nada, y al contrario, se lo tratan de sacar de encima, claro, y a cortar todo lo que puedan en el presupuesto. Sí, sí, porque esto obviamente nos ataca directamente a nosotros como estudiantes, a la matrícula de la escuela, a todos los alumnos de todas las carreras, sino también a los docentes, a los no docentes, que se ven directamente atacados en su fuente de trabajo, y que también va a ser reducida. También, o sea, eso toda la comunidad educativa. Porque hay arte infantil y juvenil, sí, también no sabemos qué va a pasar con esos chicos, porque no hay un aula específica, o no sé, el proyecto no está pensado en las carreras que hay en la escuela, que son 9, y después también en esto de que hay chicos que cursan arte juvenil y arte infantil, por ejemplo, los días viernes, y si hay un aula para, no sé, para una carrera, ¿dónde van a estar esos chicos? Casi la raíz del problema que nosotros vemos es que el proyecto está pensado, craneado en base a un grupo de arquitectos que tiene la municipalidad, que no tuvo, digamos, ningún tipo de contacto con nosotros para preguntarnos qué necesidad tenemos, qué nos falta, qué necesitamos para una escuela de arte, que no es una escuela común y corriente, que necesita cuestiones particulares muy importantes, no sé, como iluminación en pago, que es importante eso, aulas acústicas para música, buenas máquinas en diseño, no hicieron ningún relevamiento previo, digamos, por ejemplo, para grabado, los lugares para las prensas no tienen, porque directamente PAB no está en el plano actualmente. Por ejemplo, para cerámica faltaría espacio para los hornos. Hay un montón de cuestiones que no están contempladas en el nuevo proyecto. El edificio que está ahora Bellas Artes, antes creo que pertenece a la municipalidad. Estaba la municipalidad ahí, sí. Claro. Sí, yo hice arte infantil justamente en el viejo edificio de Bellas Artes, que hoy es la Casa de la Cultura. Sí, y de ahí nos mandaron al edificio este, que tampoco convencía, y ahora los van a mandar a un edificio peor. Después de 20 años, la idea es que cada vez esté un poco peor. Claro, aparte de que las condiciones actuales que hoy en día cruzamos son, pero... paupérrimas. O sea, nosotros tenemos como mesa, tenemos una puerta con dos caballetes. Sí. Paredes de Durlo, que no son paredes, digamos. Sí, yo me acuerdo que cruzaba Precesión y tenía que ir a decirle al lado hay una aula de había un piano. Sí. Y le tenían que decir, che, afloja un poco el piano porque no se escucha. No, o sea, no se escucha la notebook que tienen de las cosas que teníamos que estar escuchando de Precesión. Claro, sí, sí. O mismo hay muestras en vivo de diferentes espacios, no sé, guitarrista, de percusión y demás, y la sala de percusión que es contigo al auditorio tiene que empezar a, obviamente, bajar el volumen bien chiquito para tocar y estudiar, porque si no, no se escucha nada en el auditorio, que no es un auditorio preparado, obviamente, para una escuela de arte. No, ni siquiera tiene la acústica. Bueno, tampoco la Casa de la Cultura. O sea, la Casa de la Cultura funciona para... un poco más para música clásica o cosas así, más que... Bueno, yo toqué varias veces ahí en, sí, en la Casa de la Cultura y en un desastre. Sí, yo también he tocado y la verdad que no está preparado eso. Es un techo altísimo que tiene vidrio y te retumba todo encima. Sí. Ni siquiera le decíamos, pongan un trapo por lo menos. Y en Bellas Artes también deberían hacer algo así, pero bueno, es como medio utópico. Claro, lo que nosotros entendemos que esto es directamente ataca a la educación y a la cultura en Quilmes, digamos. Esto nos excede a nosotros porque no solamente no se fomentan espacios culturales que se mantengan, que realmente apuesten a la cultura en Quilmes, sino también que se ataca a la matrícula directamente de nosotros como estudiantes, porque se plantea no solamente la construcción de este edificio, que no nos albergaría a todos, sino también la construcción de anexos para las diferentes carreras que se queden afuera del edificio. O sea, ya de movida empezamos mal, sí. Vamos a plantearlo así. ¿Y hoy en día cómo está la situación? ¿Tuvieron alguna reunión con el intendente? El lunes tuvimos una reunión con el municipio. Sí. Lo que pasó es que se dio la tercera reunión con la mesa de diálogo, que se le llama, a donde el representante del municipio, arquitectos, claro, y docentes, y nosotros como estudiantes tenemos también un representante. En esto básicamente lo que se busca es que el proyecto realmente empiece desde cero a tener la participación real que queremos tener nosotros como comunidad educativa. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va con todas las necesidades que tenemos hoy en día y el proyecto es insuficiente y los arquitectos se niegan a abrir el proyecto, a realmente adecuarlo a nuestras necesidades, obviamente no se puede avanzar demasiado tampoco. Uh-huh. ¿Y el edificio nuevo dónde era? ¿Dónde que lo iban a hacer? En lo que sería el Corralón hoy en día, ahí a una cuadra de la municipalidad. Claro. Alberdi y Paz. Sí. Para el fondo. Claro, sí. Es justo al lado de la municipalidad. Ahí a media cuadra, complicando el acceso. Sí, porque creo que no pasan muchos bondes por ahí. Dos líneas, creo, de colectivos, nada más. Y el tema es que nosotros, hay mucha gente que va a la escuela, que viene de Solano, de Berazate y de Hudson, y esto, se tiene que tomar dos colectivos para llegar, el tren y un colectivo. Y caminar. Y caminar. Sí, caminar. Y esto ya implica tres colectivos, está carísimo el pasaje, porque no se puede. Aparte, sí, por ahí no es, no soy así yo, pero el tema de la seguridad de obviamente, ¿no? El músico que lleva su instrumento y los de diseño también, que llevan una computadora. Y es como que bastante jugado, porque digamos que la zona que está el Bellas Artes hoy en día es cómoda para todos, porque tenés cerca el tren, tenés cerca los colectivos, estás a una cuadra de Mitre. Sí, además es lo que decía ella, ¿no? Hay gente que viene, yo lo tenía compañero de Clyde, en todas partes del conurbano, realmente venían de muy lejos. Porque sí, no hay tanta oferta de... Lo que nosotros vemos es que claramente sacar la escuela de lo que es el casco urbano de la ciudad es empezar a marginar la escuela, sumado a que el proyecto del nuevo edificio no nos va a contener a todos, es también otro ataque a eso, a la comunidad educativa y a lo que la escuela pretendemos que sea, porque realmente queremos que la escuela siga creciendo y que tenga cada vez más inserción cultural en la ciudad. Esto realmente ataca eso. Y ya con darle el título de centro cultural es como le sacamos el peso que tiene una escuela municipal de Bellas Artes. Seguro. Sí. De hecho, música es un conservatorio, diseño es una tecnicatura, artes visuales salís siendo profesor para dar clases en una escuela, y no sabemos qué pasaría si fuera un centro cultural, porque por lo que yo tengo entendido, un centro cultural hace cursos. Uh-huh. Y ahí nosotros salimos con un título que nos habilita para dar clases, para un montón de cosas. Sí, que es algo que Laura Gutiérrez también en sus declaraciones obvia, trata de no tocarlo porque claramente no quiere exponer la situación actual, que es darle, digamos, una menor legitimación a los títulos. Aparte, recordemos que el Barba estuvo en la el día que hubo una represión hacia los estudiantes, estuvo del lado de los estudiantes. Sí, sí, sí, es algo que se ve que se olvidó un poco y que se viene olvidando en las dos gestiones que estuvo. La escuela no avanzó, retrocedió. Esto que te les contaba de que tenemos como mesas una puerta y dos caballetes, también se ve en la escuela está básicamente desfinanciada. La cooperadora es la que junta más o menos la guita que puede y compra los insumos para limpieza. También las cosas que lograron los chicos del centro de estudiantes, como por ejemplo el ascensor. Claro. Sí, sí, que esto realmente se consiguió, perdón la expresión, pero rompiendo mucho las bolas, sí, porque sí. Si no, no nos recibían por ningún lado. El representante legal, que se llama Kyodo, que es el nexo entre la escuela y la municipalidad, brilla por su ausencia en todo el año. Realmente cuando tuvo que estar, demostró su incompetencia y un poco el por qué está en ese puesto, que es básicamente darle un puesto a un tipo que no sabe nada, porque al momento de hacer un relevamiento de todas las necesidades que nosotros tenemos, nosotros tenemos más herramientas que él para demostrar que la escuela está en las condiciones que está, que son nefastas. Así es. Ustedes están marchando, los estudiantes están marchando, haciendo... El otro día hubo una marcha. Fuimos el viernes pasado haciendo una movilización con cierre artístico. Estuvimos exponiendo desde las 2 de la tarde. Y ahora también, este sábado, va a haber una pequeña jornada artística a partir de las 2 de la tarde en Plaza San Martín. Están todos invitados. Eso es interesante. Bien ahí, bien ahí. Va a haber show de clowns, va a haber títeres quizás, sí, va a haber bandas en vivo, va a haber exposición de los trabajos de los alumnos, ¿qué más? Vamos a tener unas hojas y no sé, algunos colores para que los chicos que ya que están de vacaciones de invierno puedan venir a pintar o hacer algo. Va a haber maquillaje artístico también. ¿Y qué más? Pero nada, están todos invitados. Magia y mística. Sí. Bueno, allí estaremos entonces. Cuando quieran, tienen la voz de Waka Jawaka, el micrófono, mejor dicho, para lo que quieran. Buenísimo, gracias. Así que, bueno, vamos a seguir con un poco más de música. Vamos a escuchar a la banda rusa Samla, a la banda sueca. Samla Mamas Mana, el tema Barsi Stillwood. Nos despedimos, muchachos. Hasta cualquier momento. Gracias. Muy bien, lo que sonaba recién es la banda sueca Samla Mamas Mana, una banda que conocí anoche, muy interesante, una banda de rock progresivo. Yo también la conocí anoche. Ah, mira vos, qué coincidencia. Bueno, una banda muy que tiene muchos ribetes humorísticos, que mezcla un poco el rock progresivo con el humor a los Zappa, aunque en este tema no se aprecia porque está un poquito, es un poco diferente de los demás, de lo que caracteriza la mayor parte de su trabajo. Pero bueno, lo que sonaba era Bars Steel Boot de la banda Samla Mamas Mana. Ahora vamos a la tanda horaria de nuestro programa y luego seguimos con más Waka Hawak. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Economía. No me van a hacer firmar cualquier cosa amenazándome. Así lo aseguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al hablar en la inauguración de la planta de Yamaha General Rodríguez. Además reiteró que el país no va a entrar en cesación de pagos y aseguró que en default entran los que no pagan y Argentina pagó en tiempo y forma a los bonistas. Yo como presidenta no voy a dejar que nos embarguen la soberanía. Eso, mientras yo sea presidenta, no. No, porque más allá de las responsabilidades penales, civiles, están las resistóricas y hemos dejado mucho en esto. Yo he dejado a mi compañero, hemos dejado cuero, hemos dejado años y otros han dejado su vida para vivir en una Argentina diferente. Política. Micheli dijo que reclama por ganancias porque tiene más repercusión mediática. De esa manera, el titular de la CGT opositora admitió que el impuesto no es el principal problema de los trabajadores en la actualidad. Por último, el dirigente opositor reclamó al gobierno nacional la convocatoria al Consejo del Salario y una política seria para registrar a los trabajadores. Sociedad. Provincia de Buenos Aires. Detuvieron por abuso sexual al joven encontrado junto a Magalí. Un joven de 24 años quedó detenido por abuso sexual agravado en perjuicio de una niña de 12 años que fue buscada intensamente durante 17 horas tras desaparecer de su casa de la ciudad bonaerense de San Isidro. La niña fue hallada junto a un joven en una parada de colectivos y derivado primero a la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género, en donde se determinó que había sido violada. El joven, que tendría su domicilio en la Villa La Cava de San Isidro, fue primero demorado en la DDI de San Isidro y luego detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal. Deportes. La Fórmula 1 vuelve a México. De esta manera, el país azteca obtiene nuevamente una fecha en el calendario del Mundial en 2015, luego de 23 años de ausencia en los campeonatos de la especialidad. La información fue confirmada por el presidente de la categoría, Bernie Ecclestone, horas antes de que se haga el anuncio oficial por parte de los organizadores. El escenario será el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal, a través de un contrato firmado por 4 años con los organizadores. Radio Compartiendo 89.7. Una radio con oídos. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Agua. Una manguera abierta desperdicia 1.140 litros de agua por hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra, es para todos. Todos podemos ahorrarla. Servicio técnico y reparación de PC. ¿Tu PC está lenta? ¿No conseguís el programa que querés? ¿Querés mejorar tu PC y no sabes cómo? Franco Contarino. Armado de PCs. Actualización, redes, limpieza, organización y backup. 4200-7487. franco-contarino@hotmail.com. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio.

Antes Alejandro del Prado había grabado junto al grupo Saloma, pero este es su primer trabajo en solitario, un disco con ribetes folclóricos y tangueros que contó con la participación de Lito Nevia y, como podíamos escuchar, de el gran Silvio Rodríguez en voz principal en este tema. Alejandro del Prado es hijo del famoso caricaturista Calé, que formó parte del staff de Rico Tipo y otras revistas de aquellos tiempos. Y bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora en este maravilloso programa? Tenemos al hombre de la camiseta rayada nuevamente entre nosotros. De la postura rara, de la postura encorvada, de la mala posición de la guitarra, de los rulos. Exactamente. El tipo que vos por ahí estudias guitarra y... Y si lo ves decís, no puedes tocar así y estar vivo todavía. Y pero aparte, resulta a mí me dicen que no puedo tocar así como toca el chabón. No, no. Vos decís, pero si el chabón este toca así, ¿por qué yo no puedo tocar así? Porque él es él y vos sos vos. Claro, es porque es muy difícil tocar así y no morir en el intento, digamos. Pero el tipo lo logró. Y bueno, a mi juicio quizás el máximo guitarrista de la historia mundial. Es un poco aventurado, pero nadie va a discutir que es un excelente guitarrista, muy creativo, con composiciones increíbles. Y lo que vamos a escuchar ahora es nada más ni nada menos que una improvisación en vivo del gran Pat. No tiene nombre, no es un tema, es simplemente una improvisación con su guitarra, una de sus guitarras, la más conocida por el gran público y la más particular, una guitarra con un montón de encordados juntos en la misma caja, con un montón de sonidos, es una orquesta de cuerdas en sí misma, la guitarra Picasso. Así que los dejamos con el gran Pat y volvemos un ratito. Thank you. Estamos de vuelta en Waka Jahuaca. Nuevamente acabamos de escuchar al maestro Pat Metheny deleitándonos con su inconfundible sonido y con su guitarra Picasso, una guitarra muy particular con 42 cuerdas. Al decir de la luthier que la creó, Linda Manser, Pat Metheny en 1984 llegó y le dijo que era una guitarra con la mayor cantidad de cuerdas posible. Y bueno, el resultado fue esta guitarra. Increíble, hay que verla. Busquen en internet Pat Metheny guitarra Picasso si es que no la conocen. Una guitarra con tres mangos, tres diapasones, pero con encordados cruzados por todos lados. Y con un registro muy grande, porque el registro de esta guitarra obviamente es mucho mayor que el de una guitarra de seis cuerdas convencional. Entonces tenés graves y tenés muchos agudos, ¿sabes? Sobre todo. Ese sonido de guitarra acústica soprano. De eso venimos y hacia dónde vamos. Este programa, ¿cómo decirlo? Se especializa en siempre tener una relación en todo lo que está pasando. Y justamente hoy hay que decir que es el cumpleaños de Pedro Aznar. Mirá. Mirá cosa, recién me acordé. O sea que está cumpliendo 55 años de edad. ¿Por qué recordamos a Aznar? Porque Aznar tocó con el muchacho, ¿viste? Es verdad, muy muy importante en la carrera de Metheny, y sobre todo Metheny en la carrera de Aznar, ¿no? Pero mutuamente. Así un que tipo que le cambió el sonido a Metheny, como dijo Spinetta. Así que bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo a Pedro, que seguramente nos está escuchando ahora mientras entre copas celebra su natalicio. Y hablando de grandes músicos. Y bueno, hablando de Pedro, pasamos a... al hijo de Phil Collins, que no se llama ni Pedro. Que tenía que ver, pero bueno. Seguramente que lo conoce a Peter Gabriel. Por esos lados. Ahí hay una conexión. Vamos a escuchar una banda que la verdad que no la conocía yo. No, yo tampoco, la conocí hace unos días. Estas cosas nos pasan en Waka Jahuaca. En inglés se llama Sound of Contact. Uh-huh. Es una banda liderada por... no sé si era, digamos que toca el baterista de Simon Collins. Estaría bien dicho, sí. De Phil Collins. Que cumple más o menos la función de que cumplía Phil Collins en Genesis, ¿no? Tiene un sonido muy muy parecido la batería a la de Phil Collins. Creo que es la misma batería. Sí, sí. Les cuento a los que no saben que la batería de Phil Collins es muy particular porque tiene un bombo de 18. Generalmente el bombo es de 22 pulgadas. Y tiene todos los cuerpos sin parche resonante. Por ende suena... tiene un sonido muy particular, o sea, es como que se pierde un toque el sonido, se van a dar cuenta, y si no, no importa. Bueno, es una banda que sus dos miembros estables son Simon Collins en voz y batería y Matt Dorsey en guitarra y bajo. Esta banda se formó en el 2009 y en vivo tiene músicos invitados para poder dar a cabo todo el coso, porque... es una batería y un tipo que toca, que graba las guitarras y los bajos. Tienen músicos invitados que serían guitarra y teclados y demás. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Cosmic Distance Ladder de la banda Sound of Contact en el segmento que se llama Tercer Milenio. Así es. Y luego volvemos al piso. Escalera de distancias cósmicas. Así es. seguimos al aire por Huacajahuaca en FM compartiendo. Y los dejamos con el señor Andrés Mesner, que nos tiene que decir algo muy importante. Le voy a decir lo que va a sonar a continuación en este programa. Es un momento importante porque va a sonar por primera vez quizás una de las dos bandas más populares de la historia del rock en el mundo. Estamos hablando de Las Piedras Rodantes, en su idioma original, The Rolling Stones. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema del disco It's Only Rock and Roll, de 1974. De hecho, el primer tema en ser grabado para ese disco. El tema se llama Time Waits for No One. Y por ese momento, los Rolling Stones formaban así: Mick Jagger, Keith Richards, Mick Taylor, Charlie Watts, Bill Wyman. Esa es la formación que nos va a deleitar a continuación con el que, a mi modesto criterio, es el mejor tema de los Rolling Stones, Time Waits for No One. Thank you.

de regreso en Waka Jahuaca. Nos estamos metiendo de la mano de Emerson, Lake and Palmer en el bloque progresivo de este programa. Hemos arrancado esta edición con los temas Pájaro de la Locura de Aquelarre, Guerreras Club de Tantor, como miembros de la sección argentina del mismo. Después escuchamos al Snager Trío como parte del segmento Aquí y Ahora. Después Asamblea Mamas Mana, una banda exótica, para lo menos exótica para nosotros, que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música proveniendo de Suecia. Hemos incursionado en nuestra parte latinoamericana con el tema de Alejandro Le Prado junto a Silvio Rodríguez, Qué Cazador. Hemos escuchado otras yerbas como de costumbre con el gran Pat Metheny, en este caso. Hemos llegado al tercer milenio con Sound of Contact. Y bueno, los Rolling Stones fueron la piedra de cambio para llegar a esta parte del programa, donde nos han deleitado los Emerson, Lake and Palmer. ¿No es así, el Pato? Así es, una banda que ya hemos pasado varias y veces. Y vamos a seguir pasando porque la verdad que vale la pena. Recordemos que en una banda, es una banda, porque hoy en día siguen tocando, pero pero bueno. Recién me los acaba de mostrar nuestro operador Fabio Mella. Están bastante cambiados los muchachos. Solo el batero, pero diríamos irreconocibles. Una banda formada por... Es un trío que la particularidad que tiene es que es teclado, batería y bajo. Algunos pasajes de guitarra. Los miembros son Kate Emerson, Greg Lake y Carl Palmer. Por eso se llama Emerson, Lake & Palmer, si no se hubiese llamado de otra manera. También conocida como Elp, banda oriunda del sur de Inglaterra, de la ciudad de Bournemouth. Y una banda, bueno, que tuvo su protagonismo en la escena musical de fines de los 60. Un sonido muy particular, como dijimos ya antes varias veces, por la fusión del rock, del jazz, de la música clásica. Si bien, bueno, acabamos de escuchar el tema Knife Edge, el filo del cuchillo, así que nos mostraron su lado más afilado y más rockero. Pero bueno, sabemos que tienen también un montón de otras facetas que ya hemos estado explorando y seguiremos en ello. Le mandamos un saludo a Álvar, un saludo a la que debe estar, que está en Yacumama, seguramente nos está escuchando. Desde el Monte Cordobés. Recién me acabo de enterar que comí ñoqui, soy al mediodía. Muy importante eso. ¿Te enteraste ahora? Sí, sí. ¿Cómo habrá sido eso? Porque lo publicó ahí en el caso. Ah, mira, él comió ñoquis. Sí. Ah, está bien. Pensé que te habías entregado que vos habías comido ñoquis. No. Ya era más grave. Bueno, estamos casi finalizando el programa. ¿Cómo presentar lo que sigue? Lo que sigue, el último tema de la noche. Te lo dejo a vos porque si bien es un temazo, me encanta el tema y la versión, yo sé que vos sos muy fanático de esta banda. La primera vez que te vi tocar enseguida te noté una cierta afiliación con el baterista de la misma, así que lo dejo en tus manos. Y no sé, está complicada. Bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar, sí. No Quarter, así nomás, de la banda inglesa Led Zeppelin. Tema que sale en uno de tus álbumes favoritos, ¿verdad? Originalmente Houses of the Holy. Así es, igual son todos los... Sí, eso es cierto, ¿eh? Todos los primeros álbumes de Zeppelin son una masa. Los cuatro primeros, Physical Graffiti, hay mucho para explorar. Pero bueno, no es esa versión la que vamos a escuchar, sino la que se hizo más conocida por la deslumbrante participación en vivo de Led Zeppelin en el concierto que la, en la canción siempre es la misma, The Song Remains claro, the Same. Que es en la película, se hizo conocida por la película The Song Remains the Same, que sale como 6 años después del concierto, y el concierto es en el Madison Square Garden en 1973, el verano de ese año. Estos muchachos hicieron historia, y lo que vamos a escuchar ahora es uno de los temas que sonaba. Sí, sí, creo que cuando se habla de rock o de hard rock, siempre tiene que aparecer la imagen de Zeppelin, por una cuestión de que en ese estilo no hay otra banda para mí que pueda llegar a la altura que tuvo Led Zeppelin. No sé, es muy... No sé, no quiero caer en lo personal, pero bueno, es una... para mí es una increíble banda. Terrible banda. Y una increíble versión de este tema, que está buenísimo, pero está mucho mejor acá porque es en vivo y demuestra John Paul Jones todo su talento como tecladista. Así es, el bajista de la banda, la otra vez lo veníamos hablando en el 263, todo esto. Sí, un gran tecladista, para mí mucho más personal y más destacado incluso que como bajista. Como bajista lo que hace está bien, pero digamos no podría haberlo hecho otro, pero la parte como tecladista le da un clima impresionante a este tema. Y bueno, y de los otros tres muchachos, ¿qué podemos decir? Tres monstruitos, cada uno de lo suyo: el Bonzo, Jimmy Page y Robert Plant, probablemente el mejor cantante de rock. Bueno, yo digo que siempre dije que Jimmy Page es el peor guitarrista que existe en la historia, pero me encanta. Desde lo técnico, ¿no? Pero es un pifia, pero te rompe la cabeza. Bueno, así que los dejamos con eso, dejamos de decir boludeces. Nos estamos yendo, la semana que viene vamos a tener al señor Álvaro, creo, ¿no? Sí. Sí, ya está de vuelta entre nosotros. Vamos a tener un especial, hay que decirlo también. Vamos a tener un especial chino-japonés. Vamos a pasar música de ambos países y probablemente alguna otra cosilla. El segundo especial oriental. Exactamente. Hemos tenido un primer especial oriental donde estuvimos por Medio Oriente, Egipto, África. Egipto, la India y Arabia, eso quise decir. Y ahora tenemos China, Japón y Uruguay. China, Japón y Uruguay. Eso va a constituir el especial lejano oriental de la semana entrante. Lo obvio, digamos. Uh-huh. Se podría decir. Cuando uno piensa en Oriente, claro. Cuando uno piensa en Oriente, lo primero que piensa es en China, Japón y en Uruguay. Así que, no, bueno, fuera de joda, va a ser un especial donde nos meteremos en la música del lejano Oriente y, como hemos hecho en el otro, también en las múltiples fusiones que tuvo esa música con el rock nuestro de cada día y con quién sabe qué otros estilos también. Así que va a venir variadita la cosa. Los esperamos el martes que viene y ahora los dejamos. Miércoles. El miércoles, es verdad, hemos cambiado de día hace un mes más o menos. Así que el miércoles que viene a las 10 nos estaremos reencontrando. Ahora los dejamos con Led Zeppelin de la película The Song Remains the Same, No Quarter. This is called No Quarter. Heart, don't you know? reservoir a blowing Coca-Cola. They wear in steel as bright as true. We'll be right back. sleeping side by side with death. The devil knocks there every step. The snow drives back the footsteps slow. The dogs of doom are howling.